Bueno, al habla ya con Óscar Aranda, compañero de la 97. Y nuestro habitual corresponsal de asuntos vizcaínos. Muy buenas, Óscar, Egunon. Egunon, muy buenas, sí. Bueno, hoy empezamos hablando de bicicleta y de Carles Bici, ¿no? Sí, pues como dices, comenzamos esta crónica semanal pues hablando de Bidegorris, de redes ciclistas en las ciudades, y en concreto en Bilbao, pues que haga pues, de esta ciudad pues más transitable en bicicleta, con lo que eso conlleva, ¿no? Pues para mirar a Bilbao de una manera pues no sé, más humana, menos pensada para el sacrosanto coche privado y privativo, ¿no? Y lo hacemos a través del estudio realizado por la OCU, esta organización de personas consumidoras y usuarios, donde analizan, por un estudio que ha realizado, que analizan la red de infraestructuras destinadas a la promoción del uso de la bici en ciudades, y donde Bilbao pues queda en los últimos lugares de las 14 ciudades de todo el estado donde se ha hecho este estudio, ¿no? Se habla de falta de conectividad de los escasos bidegorris que hay en Bilbao, lo que para la OCU pues hace que se desincentive aún más pues el uso de la bici, ¿no? Que por cierto, en primer lugar, lugar de este ranking han situado a Gasteiz, ¿no? Que califican su red ciclista de sobresaliente y como pues la mejor adaptada al uso de la bici, así dice, bueno, ¿no? Que no se pasen. Tampoco es para tanto, vamos. En fin. Bueno, pues en Bilbao lo que para la OCU en Bilbao pues en los últimos años aparte de este estudio de la OCU, ¿no? Pues en los últimos años ha optado pues por pintar calles con carriles centrales de rojo, ¿no? Pues, que señalizan pues el uso para bicis, ¿no? Y el calmado de la velocidad de los coches con el tope de 30 kilómetros hora. Pero hace, ¿qué pasa? Ya tiempo, ¿no? Que se instauró. Sí, hace pues un año así lleva. Pero qué pasa, que está muy lejos de cumplirse esta norma, ¿no? Ya que la velocidad para los coches pues sigue siendo la misma y que bueno pues que impide la coexistencia de respeto entre coches y bicis, y aparte pues no se han hecho casi ninguna campaña de información, de educación para los propios coches y mucho menos pues controlar con multas o no sé. Entonces al final pues ha quedado como eso, pues como letreritos. Han gastado el dinero en señales de 30 kilómetros hora pero que todo sigue igual, ¿no? Y también desde el ayuntamiento pues ha optado pues por fomentar el uso de la bici eléctrica con esa publicidad grosera de Iberdrola, ¿no? que hay en todas las bicis, como pensando que así pues se van a incentivar el uso para evitar cuestas y demás, que cuestas pues existen en Bilbao y a veces pues cuesta subir con la bici, pero bueno, y que se supone que se alivia con el uso de las bicis eléctricas. Y en un primer momento parece que pues que subió, cuando se implantó el uso de las bicis eléctricas, parece que subió su uso en la ciudad, ¿no? El uso de estas bicis y del movimiento cicloturista en general, bueno, pues pero claro, ¿qué pasó? Llegó la pandemia y hoy es el día pues que sigue siendo aparte que ha bajado sus usos, sigue siendo muy limitado su utilización pues de una manera que muchos usuarios y usuarias lo consideran incomprensible, porque está como que una bici que se utilice ya tiene que estar como en cuarentena no sé cuánto tiempo, hay unos horarios muy limitados, entonces al final pues lo que hacen es limitar aún más, ¿no? Pues el uso de estas bicis, ¿no? Y al final pues solo sirve para pequeños trayectos, y todo cuando hay bicis que estén disponibles, porque pues también está habiendo muchos destrozos en estas bicis. Son bicis encima pues que valen un dinero y que el mantenimiento y las reparaciones pues que cuesta, y que a veces incluso pues se ha puesto en duda pues la viabilidad de este proyecto de bicis eléctricas, o así lo ha comentado en algún momento Alfonso Gil, el ex ya concejal de movilidad, que ahora pues ha volado hacia el Senado. Alfonso Gil ya no está ya no está de concejal, bueno, como suelen hacer muchos políticos del PSOE, ¿no? Que al final pues tienen otros retiros dorados, digamos, ¿no? El Senado, el Parlamento Europeo y demás, y que ha dejado su puesto de concejal. Ese concejal que bueno, pues que al final que es algo que llama la atención, que al final una manera de incentivar también es con el propio uso, ¿no? Alfonso Gil no utiliza la bici para nada, solo para las fotos, y se nota, ¿no? Y se nota sobre todo a la hora de planificar nuevas vías ciclables, como la que lleva semanas denunciando Bicis Bici, en la rotonda del ayuntamiento, que es una, han hecho ahí un infame carril bici con una peligrosidad extrema, porque depende de la buena voluntad de los coches que se dan el paso, ¿no? No hay entonces, yeah. Bueno, pues que es un carril bici, bueno, pues solamente las ciclistas más expertas, pues que son capaces de ir con un mínimo de seguridad, ¿no? Claro, porque es una, depende de la buena voluntad, ¿no? De los coches que pasen, una buena voluntad que pues muchas veces pues brilla por su ausencia, y por ello el 8 de febrero este organismo Bicis Bicis han convocado a las 7 en la misma rotonda, pues para dar vueltas a esta rotonda y comprobar pues su falta de seguridad pues para ciclistas, ¿no? Y sobre todo para denunciar la negligencia del ayuntamiento pues a la hora de planificar vías ciclables, ¿no? Y como esta asociación dice, pues que quien ha diseñado este circuito, esta vía ciclable, pues que no, que lo ha hecho sin haber cogido la bici nunca, lo mismo que Alfonso Gil, bueno, para nosotros sí que utilizará la bici. Y si no fuera esto poco, pues un socio de Bicis Bicis que quiso comprobar in situ y grabar la peligrosidad de esta vía, bueno, pues al final, pues para poder mandarlo a televisiones o a redes sociales, pues para comprobar la peligrosidad, pues ha sido multado por la Policía Municipal con 200 euros, pues por grabar y por hacer el recorrido y demostrar pues el despropósito que supone esta vía y otras. Y al final, pues el informe de la OCU, por mucho que hoy o el otro día leíamos en el correo de que no, pues no han tenido en cuenta en este informe de la OCU el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Bilbao con el tema ciclable, bueno, al final los videogorris en Bilbao son inexistentes, o cuando existen están mal planificados. A veces vas por un videogorri y está lleno de, por ejemplo, de terrazas o de gente paseando o de, bueno, la verdad es que, bueno, al final si no se incentiva el uso, pues al final no hay costumbre en Bilbao de andar en bici, y al final pues bueno, pues se convierte en una, muchas veces en un acto temerario para muchos muchas ciclistas que, bueno, pues al final. Y ahora sí, pues hay gente que sí. Que te quita las ganas, sí, de coger la bicicleta. La verdad es que es complicado. Y bueno, tú dices y decías de Gasteiz, que bueno, que no es para tanto que esto, pero bueno, en otras ciudades, la verdad es que se ha hecho, no sé, a veces vas a Valencia, vas a Sevilla, vas a otras ciudades donde pues hay una cultura de la bici ya asentada durante muchos años. Sí, y eso que, sí. Y se nota, y que hay, pues bueno, pues hay ese camino le queda hacer a Bilbo, está claro, muchísimo, ¿no? También. Sí, sí, está muy atrás, muy claro, atrás. Claro. Bueno, pues ahí queda ese informe de la OCU que hoy queríamos destacar. Y pues tenemos que hablar también del vertedero de Zaldívar, porque se van cumpliendo fechas. Segundo aniversario ya, ¿no? Fue en febrero del 2020, el segundo aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldívar. Y tras estos dos años, pues ha quedado clausurado el vertedero, ya no hay actividad. La sociedad Verte Recycling se ha disuelto, seguramente pues para evitar la multa millonaria que le iba a caer, o que ya le ha caído ya. Sus responsables pactaron las penas para evitar cárcel, y el gobierno vasco pues sigue sin asumir responsabilidades. Según informado Berrío estos días, un organismo estatal llamado CEDEX, en un documento pues ya apuntaba pues la inestabilidad del vertedero meses antes de que ocurriese el desastre, como ya avisó pues uno de los trabajadores pues que quedaron sepultados cuando se produjo el derrumbe. Y este organismo estatal FedEx entiende que se tenían que haber atendido pues con más intensidad estas grietas y movimientos, ya que había señales de una estabilidad pues inmediata, ¿no? Decían. Este documento también habla de la elevada presencia de agua entre las montañas de residuos, y esto se constató pues cuando empezó la búsqueda de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuzen, ¿no? Donde los equipos encontraron muchas zonas pues con barro y con lodo, ¿no? Producido por la gran cantidad de agua que había y que hacía pues la que hacía que el vertedero pues fuese totalmente inestable, ¿no? Al final, pues Alberto Solorzano se fue encontrado entre los lodazales, pero no así el cuerpo de Joaquín Beltrán, pues que después de 400 y pico días de búsqueda, pues ahí se quedó, ¿no? Sí. Para los grupos que siguen denunciando este caso y que convocan para una manifestación este domingo en Ermua, a las 12 desde la plaza de este pueblo, pues para ir al barrio de Izaga, pues llamado siempre donde se sitúa el vertedero, pues solo les queda, pues tras impedir al juzgado que fuese acusación particular, eso es algo que, bueno, que en la Carta de Derechos Sociales incluso hizo un crowdfunding pues para hacer una acusación particular en condiciones y que el juzgado pues no se lo permitió, ¿no? Y ahora pues solo queda pues lo que pueda decir Europa, la Unión Europea, donde el Parlamento Europeo, y esto sí que ha sido noticia esta semana también, ha reclamado a instancias de estos grupos más información pues al gobierno vasco sobre el derrumbe del vertedero. Estos grupos son Zaldibar Argitu, Ecologistas en Marcha y la Asociación Vecinal de San Lorenzo, bueno, que es el barrio de Ermua más cercano al vertedero, ¿no? Y el portavoz de estos grupos, pues el abogado de siempre de Ecologistas en Marcha, de Carlos Alonso, pues destacaba algo que nos decía, pues que bueno, que por lo menos el Parlamento Europeo está actuando con rigor con la petición que se ha realizado al Parlamento Europeo para que se siga investigando y que no quede en un brindis al sol y que se constate pues la gravedad del tema y la alarma social generada en su momento. Y bueno, pues lo único es recordar que un mes antes que el resto de pues que empezamos, bueno, ya cuando entró el tema de la pandemia en marzo de 2020 y que bueno y que empezamos ya poco a poco a utilizar mascarillas hasta sí. Que bueno, primero que no había, luego ya que se hizo ya obligatorio el uso de mascarillas, pues un mes antes en estos pueblos, en Ermua, en Eibar y en el barrio de Izaga, que pertenece a Zaldívar, ya estaban con mascarillas, porque la calidad del aire era, claro. Era terrible, y eso que los ayuntamientos respectivos estaban todos diciendo no, que dicen los informes que la calidad del aire está bien, que bueno, o sea que las mascarillas empezaron a escasear. Que los vecinos no sabían de ese entrenamiento que les duraría luego mucho, sí. Casi dos años que vamos a hacer pues en marzo. Y fue una premonición, ¿no? De luego el uso de las mascarillas que ya se generalizó pues en todos los sitios. Y nada, antes de pasar a agenda queríamos consultar dos notas pequeñas, una que relativa a la semana pasada que comentábamos lo del servicio de ambulancias municipales de Bilbao, sí, que bueno, que pecamos de inocencia porque pensábamos que bueno, que se había suprimido este servicio centenario que ofertaba el Ayuntamiento de Bilbao de ambulancias y pensábamos que lo iba a coger Osakidetza. Pues no ha sido así, hemos pecado de inocencia. ¿Y quién lo ha cogido? ¿CESPA? No entiendo. La DIA. Ah, la DIA, vale. La DIA, que aparece en ufanos en redes sociales diciendo que han aumentado su servicio de ambulancias para dar mejor servicio a Bilbao. Bueno, hay que decir que el presidente de la DIA es un alto cargo del PNV, candidato al PNV del PNV a la alcaldía de Galdakao en las últimas elecciones municipales, y que bueno, pues al final una ONG, una ONG que encima paga muy mal a los trabajadores y trabajadoras que tienen en las ambulancias, es el que se va a hacer cargo de este servicio, que hasta enero pasado pues era un servicio municipal y público. Vale, eso por un lado, y por otro, pues simplemente comentar que el lunes, al final, a pesar de las denuncias que hicieron Berriochoa y Arguitan para evitar el desahucio de una mujer víctima de violencia machista y con tres hijos menores a su cargo, al final el desahucio pues se produjo el lunes y bueno, y esta mujer pues sigue a día de hoy sin alternativa habitacional a pesar pues de los esfuerzos de estos colectivos para que desde el Ayuntamiento de Baracaldo la Diputación pues se ofertase una se atiendan las necesidades, ¿no? Al final, porque es un caso que ha tenido bastante repercusión mediática, el lunes que estuvimos cubriendo el acto, había mucha prensa, mucha televisión, incluso pues Telecinco estuvo y programa Ana Rosa y todo esto, cubriendo el caso. A pesar de eso, pues bueno, pues todavía a día de hoy no se le ha ofrecido ninguna alternativa habitacional pues a esta mujer. Pues así son las cosas. Bueno, pues alguna notita de agenda para ir terminando. Vale, pues de agenda, algunas notas tenemos, sí. Por un lado, teatro. Por un lado, una iniciativa que hace el Ayuntamiento de Bilbao todos los años de por lo que llaman circuito de teatro por los diferentes distritos de Bilbao, pues para que no quede todo el tema de la actividad cultural en los espacios centrales, Teatro La Riega y demás, pues todos los años ofertan desde enero hasta, bueno, desde ahora, febrero, hasta abril, pues teatro por todos los distritos, ¿no?, de todos los centros cívicos, de todo. Y luego la iniciativa, pues bastante interesante. Y por otro, la otra iniciativa, que ya lleva ya 3 o 4 años haciéndose, que se llama Lauta Niru, que organiza Euskal Zaindia, pues para fomentar obras de teatro en euskera, ¿no?, y que se hace en 3 espacios, Azpikatu Gaztetxea, el espacio Pira de la calle Ronda de Bilbao y el Café Bilbao. Y va a ser todos los jueves de febrero. Bueno, por un lado esta actividad cultural. Ahora mismo en media hora, a las 11:30, va a haber concentraciones de sindicatos. Bueno, es en puestos, en los de diferentes puestos de trabajo, por el tema de para oponerse a la reforma laboral, que mañana parece que se va a votar en el Parlamento español, o se va a votar, o se va a debatir, no sabemos qué se va a hacer, y que bueno, pues ahora a las 11:30, concentración en Moyúa, convocada por estos sindicatos. Por otro lado, ya para acabar, este fin de semana hay unas jornadas que nos han llamado mucho la atención, en la que lo Gaztetxea de Santurtzi, son jornadas sobre herejía, brujería y satanismo. Wow. Ahí queda. Y que incluye, incluso, pues para este viernes, una misa negra. El domingo, una charla sobre la figura del demonio y la proyección del documental Heil Satan. Y durante los 3 días, pues va a haber una exposición infernal, que le llaman. Bueno, pues una está, pues por lo menos sugerente, unas jornadas que organizan desde la que lo Gaztetxea. Y para acabar, pues el sábado en Charrasca va a ser el 35 aniversario de la Irola Irratia, y que bueno, y organizan un concierto en este espacio, en este Gaztetxe de Basauri. Y para acabar, pues el viernes también hay una concentración con el tema de Tarajal, convocada pues bueno, por los grupos Ongi Etorri y demás. Y el domingo va a haber una concentración en la Plaza de la Riaga a las 12 con el lema No a la Guerra, convocada pues por el Ken Mok y Ongi Etorri Refusiatuak. Perfecto. Bueno, como ya siempre, sí. Más información a partir de la tarde en Lubaki Agenda. Información de agenda. Eso es lubakiagenda.net, ahí pues toda la información de pues bueno, de espacios alternativos, de locales ocupados y de información en general de movimientos sociales. Muy bien, pues nada, Óscar, nos oímos el próximo miércoles. Venga, hasta el próximo miércoles entonces. Ale, agur.